Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sofi Flandes y hoy vamos a empezar una nueva emisión de esto que es Curva Curva. Y tenemos muchísimas noticias porque se corrió el Gran Premio de México. Ándale, ¿no? Se corrió el Gran Premio de la Fórmula 1, también se corrió la WEC, también tuvimos acá en el Autódromo Hermann Rodríguez la WEC con la Fórmula 4. Con, ¿qué otra competencia? Bueno, hubo un montón de competencias. Hoy traemos muchísimas cosas. También en la MotoGP hay movimientos ya otra vez de mercado. Y la noticia más importante, la ausencia de Valentino Rossi en la próxima jornada en Misano. Pero bueno, hablaremos de esto y muchísimo más aquí en Curva a Curva. Curva a Curva. Y ahora sí, arrancamos de lleno en esta nueva emisión. Los saludo, yo soy Sofi Flandes, como siempre aquí en Curva Curva. Y vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en estos días, que hemos de verdad tenido muchísima información. Se ha corrido muchísimas cosas. Y empecemos primero por el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia, ya en Italia, donde el pole position fue para Hamilton. Vamos a hablar de una vez del sábado, que fue para Hamilton, ya lo decíamos, Lewis Hamilton. Y Checo Pérez tuvo el décimo lugar. Fue penalizado también, entonces bueno, fueron cosas pues que no queríamos que pasaran para Checo Pérez. Pero pues bueno, a veces pasa esto. Y vamos a hablar de la carrera como tal, donde Hamilton pues no soltó esa posición que le regaló la pole position del primer lugar y completó las 57 vueltas en primer lugar. Nadie se acercó al británico, así que bueno, bastante bien lo de Hamilton, que ya habíamos hablado de que había perdido un poco el camino, pero vuelve y regresa y va muy muy muy bien. Ya es líder de la competencia, también esto le da el liderato, y atrás de él se quedó su compañero Valtteri Bottas y Sebastián Vettel, que para empezar, Bottas, quiero destacar el trabajo de Bottas durante toda la carrera. Lo hizo bastante bien. Bottas arrancó más atrás. Estuvo atrás de Ocon, Stroll, Raikkonen. Ocon y Stroll fueron muy raros, que empezaron muy bien, pero también les había tocado un buen lugar. Y Bottas estaba en quinto y poco a poco fue, primero adelantó a Raikkonen, después a Stroll y a Ocon. Porque bueno, estos chavos, la verdad son chavos, los de Stroll y Ocon, pues son los pilotos más jóvenes de la Fórmula 1. Y Bottas impuso el poderío, uno de Mercedes y el poderío de su carrera, ¿no? O sea, ya lleva bastante tiempo en la Fórmula 1, no es un novato, así que pues lo hizo bastante bien. Y ahí empezó la pelea con Bottas. Pues estuvo atrás de Hamilton, la verdad no lo alcanzaba. Hamilton se fue muy muy lejos y obviamente que esté Ocon y Stroll adelante de Bottas, obviamente atrasó al piloto finlandés, pero bueno, así son las cosas en la Fórmula 1 y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Y ya el tercer lugar fue para Sebastián Vettel, que también pues estaba atrás de Bottas, también adelantó a los pilotos ya mencionados, Ocon, Stroll en la 5 y en la 8, y poco a poco se fue haciendo del tercer lugar, que no lo soltaría ni por el cambio de neumáticos que se hizo, que de hecho, ay, a Checo Pérez le pasó una mala jugada. Sergio Pérez, ya lo mencionábamos, salió en décimo y acabó en noveno. Solo recuperó una posición, pero muy mal el equipo de Force India esta vez. Se tardaron muchísimo en cambiarle las llantas a Checo Pérez. Fue demasiado, demasiado lento, pero pues Checo se hizo de el noveno lugar. De hecho, se adelantó hasta el 8, estaba atrasito de Hamilton, Bottas, Vettel, Ocon, Stroll, Raikkonen, y más estuvo atrás. Pasó al séptimo lugar, él aguantó muchísimo las llantas, incluso en la vuelta 25 estaba en quinto lugar, o sea, en quinto lugar estaba pues cerca, ¿no? Pero pasa los pits y esto que decíamos, ¿no? Force India tardó años en cambiar los neumáticos. Tardó años en salir, ¿no? Sabemos que en Fórmula 1 es rápido, es entrar y salir, ¿no? De los pits. Y obviamente lo que le pasó a Checo, pues fue una muy mala jugada de Force India. Pero bueno, a veces pasa así. Lamentablemente fue lo que sucedió con Sergio Pérez. Pero pues bueno, vamos a animarlo. Porque no, o sea, de verdad, fue algo que nos desconcentró a todos. Todos decíamos, ¿qué pasó con Force India? ¿Qué pasó con Checo Pérez? Lo estaba haciendo bastante bien. Y también quedó un poco de lado ya toda la polémica que ya hablamos aquí de Esteban Ocon y Sergio Pérez que se pelearon. Obviamente yo no los vi como juntos. Sabemos que es muy difícil esta relación de pilotos y escuderías, que sí, podría tratarse de que son el mismo equipo, sí, pero en este el deporte motor es muy individual. O sea, creo que el equipo más cercano son los mecánicos. Entonces, es muy difícil. Entonces, pues se pelearon, ahora pues ya no, pero creo que también estuvo muy mal de Force India no haber aclarado. A ver, Checo, ahora sí lo que hicieron en Mercedes, que yo alguna vez mencioné que estuvo muy mal de decirle a Bottas, oye, pues, o sea, aquí el número uno es Hamilton y tú eres el número dos. Pero al final creo que sí estaba bien. Ahora me voy a retractar, porque creo que estaba muy bien lo que hicieron. Porque sí hay que poner, y a lo mejor un poco nacionalista por esto de que es Checo Pérez, pero sí hay que poner quién es el piloto número uno para que no sucedan estas cosas. Porque al final el equipo es el que pierde. O sea, al final no son amigos y se pierden porque chocan, porque hacen tonterías entre ellos. Y al final, pues obviamente la escudería pierde. Pero sí, deberían como aclarar quién es el 1 y quién es el 2. Y pues así, o sea, creo que, y sobre todo por los tiempos. O sea, cuando yo, no sé, en fútbol lo veo, no sé, Iker Casillas era titular y obviamente llegaron muy buenos porteros, pero pues él estaba porque ya llevaba muchísimo más tiempo. En el momento que fue descendiendo su carrera, pues empezaron a meter al otro. Entonces yo creo que aquí es lo mismo y aquí tienen la oportunidad los dos. O sea, si Esteban Ocon hubiera conseguido puestos más arriba que Checo Pérez, pues claro, pero no, Ocon sigue abajo. Simplemente creo que es la primera carrera que Ocon acaba delante de Checo Pérez, pero las demás carreras Checo Pérez ha estado arriba de Esteban Ocon. Entonces, pues bueno, esto ya traían como pleito desde hace muchas cosas. Desde que Ocon no dejaba pasar a Checo, desde que Ocon le pegó a Checo. Ahora, la vez pasada fue culpa de Checo, pero bueno, siguen estas peleas internas que no le hacen bien ni a Checo ni a Esteban Ocon. Pero, pues son cosas que pasan en la Fórmula 1 y insisto, esto es algo muy muy común. Es muy difícil, lo hemos hablado en MotoGP también. Es muy difícil, sí son compañeros, pero al final no pasan, o sea, no es como un equipo de fútbol que se pasa entrenando juntos, que viajan juntos, no, es un poco, si somos un equipo, vamos a las ruedas de prensa, pero cada quien entrena como por separado, nunca, no es como que hemos visto que estén juntos entrenando siempre o cosas así, casi no pasa. Entonces, pues sí es muy muy difícil que al final sean como amigos, bueno, no amigos, pero compañeros, y que pues cuiden a la escudería, algo que sí deberían hacer. Pero bueno, está un poco ahí lo del tema que sigue de Checo Pérez y Esteban Ocon. Y vámonos a una pausa musical, porque ahora nuestro programa va a durar una hora, pero vamos a tener pausas musicales, así para que nos manden sus opiniones a @curvacurva, todo con guión bajo cada palabra. Pero pues mándenos qué piensan de esta situación y vamos a escuchar esto, que es una pausa musical. Change we wanna see. Y ahí estuvo Alex Verosa con All As One. Así que pues ya tendremos musiquita en este programa. Pero vamos a seguir con lo que pasó en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana. El autódromo está haciendo pues varias cosas antes del Gran Premio de México con la Fórmula 1, que cruzan los dedos por ahí. Podríamos estar, no lo sabemos, pero bueno, vamos a cruzar los deditos. Pero vamos a ver qué pasó en la V8, en la Fórmula V8 que se corrió aquí en México. Nada más para aclarar, hubo una serie de competencias en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estuvo la presentación de la nueva temporada de la Fórmula 4, que ya se las había traído hace como 2 meses, porque se terminó la de este año y esta empezó como de la próxima, pero ellos tienen un calendario medio raro. Pero el punto es que ya empezó. De hecho, tuvieron muy poquitas vacaciones, podríamos decirlo, pero creo que es un poco más porque al final no es como la Fórmula 1 que sus vacaciones son de diciembre a enero, o sea, simplemente son 2 meses. Y pues no lo vemos como tanto, así como, ¡ay, sí, pasó muchísimo! Pero vamos a ver lo que pasó en este Gran Premio. Pasó Fórmula 4, ya lo dije, las 6 horas de México, el campeonato de la WEC. Y también la Fórmula V8, que nos regaló 2 carreras el sábado y el domingo. Lamentablemente no fui, pero estaba Alfonso Celis, uno de los mexicanos que yo neta ruego que el próximo año esté en Fórmula 1 con Checo Pérez. Checo Pérez, yo siempre lo digo, que se vaya a otra escudería y que nos deje Esteban Ocon. Obviamente, si Checo se va, tiene que ser una escudería más grande. Yo siempre digo que quiero que se vaya a Red Bull, pero quién sabe, no sé si va a pasar. O a Mercedes, no sé. Yo siempre aquí quiero a Checo en otra escudería, porque se ha destacado muchísimo, pero por ahora no será eso realidad. Sino que Alfonso Celis, pues tampoco se va a hacer ahorita realidad que se vaya. Pero esto le ayuda muchísimo al campeonato donde está la V8. Está ayudando mucho para que Force India sí diga, bueno, quédate aquí en nuestras filas, a lo mejor como tercero, como ahorita ha estado. Sabemos que ha conducido en algunos grandes premios. Obviamente, pues no es lo mismo correr siempre que una carrera. Pero bueno, ahora le tocó en la V8 en su carrera normal. En la carrera 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez consiguió el 5º lugar, no le fue tan bien, sino que el 1er lugar fue para Pietro Fittipaldi, el sobrino de Fittipaldi, nieto de Fittipaldi, que también visitaba nuestro país, estuvo por acá, estuvo agradeciéndole a México, creo que es brasileño, y ya saben ese amor que los brasileños nos tienen, y creo que también nosotros lo tenemos hacia ellos. Pero sí agradeció, dijo que el autódromo siempre era algo muy bello, que era muy hermoso, que también estaba muy orgulloso porque pues obviamente está viendo a su sobrino triunfar en la V8 y también obviamente se va por el 1er lugar que, hay que decirlo, Alfonso Celis lo tenía hace como 3 carreras, pero lamentablemente por algunas cuestiones que sí le impidieron, que fueron ya más externas, penalizaciones que no tenían que ver con él, muchas cosas fue lo que perdió ese 1er lugar, pero ahí va poco a poco. En 2º lugar de esta carrera 1 fue para Matevos Isakian, un ruso, y el 3er lugar fue para Alex Palau. Y en la carrera 2 del domingo, otra vez Fittipaldi volvió al 1er lugar y simplemente fue una carrera muy sencilla para Fittipaldi. También estuvo comentando Fox Sports, estuvo muy muy padre. Me gustó como toda la visión que también te puede dar un piloto que está iniciando, aparte que es la verdad muy muy humilde, a pesar de pues obviamente la historia que lleva cargando por su familia. Pero bueno, ahí estuvo Fittipaldi. Y en 2º lugar, ahora sí, nuestro mexicano Alfonso Celis consiguió la 2ª posición. Y es que en la 1ª curva estaba en 4º lugar, ya poco a poco fue avanzando por un choque también que pasó por ahí, y quedó hasta el lugar 2. Entonces pues estuvimos muy muy contentos, porque Alfonso Celis se subió al podio acá en México. Estamos muy, muy felices. Y en quinto lugar, Diego Menchaca, que no lo habíamos mencionado. Diego consiguió el quinto lugar de la B8. Diego Menchaca no ha sido constante ya. O sea, constante, creo que sí, en los cuarto o quinto lugar, pero no cerca del podio. La verdad, lo que hace Alfonso Celis es impresionante. Y sabemos que es el que ha tenido más contacto, que tiene más contacto con Checo Pérez. Como que a este piloto se le ve. Digo, Diego también tiene muchísimo futuro. Pero ahorita el que se más destaca es Alfonso Celis, que día a día trabaja para ser mejor. Y aparte en esta temporada, que ya está a punto de acabar, lamentablemente, lo que comentábamos, se pierde el campeonato por una serie de cuestiones en otras carreras en Inglaterra que fueron. Pero bueno, eso es lo que nos regala la Fórmula B8. Y vámonos a la Fórmula 4 antes de la pausa musical, porque para empezar, otra vez hubo una carrera 1 y carrera 2 en esta nueva temporada. Recordemos, ya les decía que es una nueva temporada. No es la misma que les traemos el año pasado, porque de hecho el año pasado ya había ganador. Y de hecho ese ganador no estuvo, hubo muchas ausencias por lo mismo. Yo creo que es muy rápido. Y por ejemplo no vimos a José Sierra, que no estuvo por ahí en estos días. Yo creo que está planificando otras cosas. Y vamos a hablar de lo que pasó en la carrera 1, que fue para Igor Fraga. El segundo lugar fue para este mexicano, que también dominó muchísimo la última fecha de la Fórmula 4 la temporada pasada, hace unos meses. Fue Moisés de la Vara, también consiguió el segundo lugar. Y un tercer lugar que yo estoy muy feliz, porque este piloto siempre ha estado, es la única dama o la única niña que está en la Fórmula 4. Y hizo el tercer lugar Alexandra Motenhaup, la verdad es mexicana alemana, pero creció acá en México. Una chica que se ha esforzado muchísimo, ha sido constante, ha estado con la escudería Momo, que la está apoyando muchísimo, y esperemos ver cosas más allá. Obviamente todavía no está con las escuderías grandes como Stelmex, pero está haciendo su historia, y eso me parece increíble, porque uno es mexicana y otro es una chica piloto. Entonces pues también sabemos que en Fórmula 1 nunca ha corrido una mujer. Bueno, actualmente creo que alguna vez sí corrió una mujer, pero no constante. Entonces creo que también esto nos da mucha alegría que esté Alexandra en esta carrera del automovilismo, y esperamos que le vaya muchísimo mejor para que esto dé pie a que vaya a otras carreras. Aparte creo que tanto en la parte de mercadotecnia va muy bien, está con Adidas, una de sus patrocinadores es Adidas, entonces pues va bastante bien en patrocinadores, en podios, ya vuelve a sumar otro podio, así que creo que es una mexicana que pues lo va a dar todo, además de que siempre está en constante como viajes y quiere pues buscar un lugar más allá. Entonces eso me parece increíble, pero vamos a ver qué sucede con Alexandra. Y en la carrera 2, el primer lugar fue para el otro mexicano de la Vara, Moisés de la Vara, que hizo 29 minutos, 11 segundos, 900 milésimas de segundo, el más rápido en la carrera. Y de la Vara, ya también lo mencionábamos, consiguió un segundo y un primer lugar, también muy felices, también es mexicano, ojalá, también está muy chavo y llegue a competencias más grandes como la Fórmula 1 o la IndyCar, que es lo que un poquito va más para la Fórmula 4, a pesar de que se llama Fórmula, va un poco más para la IndyCar. Y también nuevamente Alexandra mejoró y subió al segundo lugar, e Igor Fregas fue el que se fue a tercer lugar. Aquí se movieron todos, pero muy muy muy felices de lo que nos están entregando. También se va a dar inicio a esta nueva temporada, obviamente vamos a tenerlos aquí en México, seguramente en Mérida, en el DF y en otros lugares, así que estén muy muy al pendiente, porque es un campeonato pequeño pero grande, o sea, es un mundial donde muchos participan y viajan por todo el mundo, y pues lo están haciendo bastante bien. Y vamos ahora sí a nuestra pausa musical, vamos a escuchar esto. Thank you. Ya escuchamos esto de Kai Angel, una canción muy muy bonita. Y seguimos con lo que pasó en la Fórmula, bueno, no, el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque fue una fiesta de automovilismo allá en el autódromo. Esta vez no hubo motos, ahora fueron puros autos, pero de hecho sí hubo motos. Yo estaba viendo unas fotos de ahí, hubo algo de freestyle, entonces también estuvo padre. Obviamente no competitivo, pero pues también estuvieron a presencia las motos, a la gente. La gente sí estuvo muy prendida, sobre todo el sábado, el domingo me parece que no hubo tanta gente, pero pues ahí va poco a poco estos campeonatos que la verdad somos muy afortunados, tenemos muchas, muchas, muchas competencias, así que pues felices de que suceda esto. Y vámonos a lo que ya les mencionaba, vamos a las 6 horas, que era como el plato número uno de esta competencia. Yo no la veo tan así, porque a mí la verdad me gusta más la Fórmula V8, pero pues era como la WEC, entonces iba a pasar muchos pilotos. Estuvo los pilotos de Fórmula E que también compiten acá, estuvo Pechito López, estuvo el sobrino de Senna, Bruno Senna, también estuvo Sebastián Boemi, el campeón de la Fórmula E, entonces estuvo bastante bueno. Aparte que pues la Fórmula E, bueno, la Fórmula E, las 6 horas de México son varios pilotos, son escuderías con 3 pilotos que se tienen que poner de acuerdo en el auto y tienen que sacar lo mejor para conseguir el primer lugar. Y esto es muy muy complicado, creo que lo que hacen es muy complicado, lo decía el nieto de Fittipaldi, que imagínense, que él se imaginaba decir como, es que imagínate tenerte que poner de acuerdo con el otro piloto del coche, o sea, de por sí, teniendo coches separados, pues cada quien le hace con una modificación que no tiene nada que ver, entonces pues es un poco complicado, porque se tienen que poner de acuerdo a pesar de que tengan diferencias, entonces pues eso sí es, ahora sí que este sí es trabajo en equipo, no como bajo la Fórmula 1, la Fórmula 4, porque al final cada quien es independiente, pero aquí sí, son 3 pilotos, un coche, y se tienen que adaptar a las mejoras del coche, se tienen que llegar a un acuerdo con los mecánicos entre ellos mismos, pues para tener el mejor coche, y Porsche fue el equipo ganador. Porsche estuvo bastante bien con el equipo de Mate Caroli, Marvin Dennis y Christian Red. Entonces estuvieron bastante bien. Lo que decían es que con esto también está Mercedes viendo a ver si se mete a la WEC. Y estuvo muy muy padre, la verdad. Es muy cansada. Fueron muchas, muchas vueltas. Fueron 6 horas, ya se lo imaginarán. Son más de 5.000 kilómetros. Entonces pues es una carrera que es como la NASCAR, que yo a veces no entiendo, pero es muy muy complicado. Pero eso fue lo que nos regaló la Fórmula 4, las 6 horas, yo no sé por qué insisto con las fórmulas, pero fue las 6 horas acá en México, que es un evento que nos lo trajo y estamos muy muy muy felices de haberlo tenido. Ojalá regresen y que la gente se siga que siga asistiendo a este tipo de eventos. Y vamos con la NASCAR de Dani Suárez. Bueno, no es la de Dani Suárez, pero Dani Suárez está por allá siempre poniendo el nombre de México en alto. Esta vez fue en Sonder en las 500 millas y fueron muchas vueltas. Pero esta vez a Dani le tocó la mala suerte porque tuvo un choque. Vamos a empezar como desde lo que hizo. Tuvo un choque, pero no tuvo una buena carrera, voy a ser sincera, no tuvo una buena carrera, arrancó desde la 21, sí adelantó al 10 a 17, a las 30 vueltas estaba en el lugar 16, después se atrasó al 18, a las 100 vueltas arranca en la 16 y ahí fue donde acabó, de hecho acabó 13º, bueno, no acabó, pero acabó su carrera él porque se fue a chocar con el muro, salió por unos problemas en los neumáticos delanteros y eso le impidió seguir. Pero bueno, sabemos cómo es esto. A veces son muchísimas vueltas. Yo de verdad admiro a estos pilotos que corren y corren y corren y corren 200 o 400 vueltas. Es muy complicado y pues esta vez le tocó la mala suerte. Hemos hablado de que aquí te tú te puedes chocar solo, te pueden chocar, se puede, no sé, son muchas vueltas, es mucho tiempo. Pero Dani lo hace bastante bien, esta vez no lo hizo bien. Y se acerca como a la parte del desafío, esta parte como liguilla, podríamos decirlo. Pero pues bueno, vamos a esperar qué pasa con Dani Suárez. Esperemos que le vaya muchísimo mejor, pero eso es lo que tenemos hasta ahora, ese choque. Ay, ¿qué les digo? Este fin de semana no fue para nuestros mexicanos, ni para Checo, ni para Dani Suárez. Otros sí, como Vara, Alonso Celis, lo hicieron bastante bien. Pero eso es todo lo que les traigo ahora de coches. Vamos a estarles informando de lo que sucede poco a poco. Pero eso fue la parte de los automóviles. Ahora vamos a escuchar esta otra canción. Vamos a hacer esta pausa musical y hablamos de las motos y de lo que estaba pasando con Valentino Rossi. También vamos a hablar del último gran premio. Así que bueno, vamos con esto y vamos a esta pausa musical. Y bueno, ahí tuvieron otra canción de Kai Angel con Harbor. Harbor, una canción también muy bonita. Recomendación, esas canciones fueron de Mirna Díaz, así que un saludo a Mirna, gracias por regalarnos musiquita bonita. Porque a ella siempre le gusta estar buscando Creative Commons, y digo, a mí también, pero no tanto, ella sí es fan de escucharse muchas canciones. Pero vamos a seguir hablando de lo que pasó en MotoGP, pero antes de todo vamos a hablar de el accidente terrible que le pasó a Valentino Rossi. Sí, señores y señoras, y todos los que nos estén en radio escuchando, Valentino Rossi se lesionó esta semana, no estaban en carrera, ya hablaremos de la carrera que pasó, pero se lesionó él en la semana, estaba practicando una de las ¿cómo se podría decir? De las categorías del motociclismo. Hay velocidad, que es lo que hay en MotoGP, hay motocross, hay trial y otra de las categorías que existe es enduro. Y él estaba practicando enduro, enduro es esta parte de irse con una moto a un lugar, a recorrer con la moto nada más. Y pues lo hizo. Lamentablemente es que lo que estaba platicando es que se cayó, que una piedra se le atoró como en el camino, lo quiso como quitarla con la pierna o algo así explica, y al final se le cayó la moto en el pie, y eso, bueno, en el pie, en la pierna, y eso hizo que se rompiera la tibia, la cual ya fue operado, ya pasaba con el doctor y todo, ahora sí que el doctor fue el doctor. Y lo operaron de la tibia, pues obviamente era muy, muy, muy, muy, muy grave lo que le sucedió. Y esto le hará perder el Gran Premio de Misano, que esperemos que sea el único. Dice que por ahora no le duele, dice que pues a pesar de todo no le duele tanto. Está mejor que en otras ocasiones, que dijo, por ejemplo, el de Muyuelo, que también fue en motocross, pero fue en otra fecha. No le dolió tanto. Y pues vamos a esperar a ver. Dice que por ahora pues va a esperar regresar a Aragón, pero pues a lo mejor necesita más tiempo. Así que vamos a ver si corre. Yo la verdad veo un poco derrotado a Rossi. No digo que se haya lesionado a propósito. No creo que nadie se lesione a propósito. Pero sí siento que como que ya esta temporada dice ya, no voy a ganar nada. Dovizioso está ganando, así que no sé, yo sí veo como un poco agachado a Rossi. Ya lo decíamos la semana pasada, pues él ya estaba pensando en ¿cómo se llama? En el próximo año. O sea, ya estaba como, ya esta moto, la M1, bye. Y vamos a estar pensando ya en la próxima moto, ¿no? Entonces, pues no sé, yo siento un poco Valentino, un poco rendido, pero pues es un poco de lo que nos trae la MotoGP, pues de las cosas que hacen, lo que decía, que ha sido muy criticado, porque lo mencionábamos, se lesionó hoy y también se lesionó hace como 2 meses también, o 3 meses, en Muyuelo, por estar practicando en motocross. Lo que él dice es que es piloto de motos, entonces tiene que practicar en motos. Y es que si no se lesionaba aquí, se podía lesionar en la carrera. O sea, dice que pues es algo que puede suceder y que le sucedió. Lamentablemente estos últimos 6 meses le ha sucedido como de todo. Entonces, pues, que esa gente que no lo critique tanto, que porque sí es su labor. O sea, es su labor estar en motocicletas. No, creo que aquí Lorenzo escucha esto, porque tienes que practicar en tu moto para que tu moto sea cómoda contigo. Entonces creo que esto es lo que le está pasando a Rossi. Mucha gente lo criticó, que otra vez, y qué triste, que no sé qué. Pero pues son cosas del oficio, así que gajos del oficio. También hay futbolistas que se lesionan en el campo practicando entrenamiento, porque ni modo que solo vayan a los partidos a jugar. Entonces pues es un poco de lo que le está pasando a Rossi. Y pues vamos a ver cómo sucede. Sí regresará este año, pero pues vamos a ver qué cosas le depara el destino a Valentino Rossi. Y vámonos a otra pausa musical y ya vamos a acabar con los temas de MotoGP, porque también les traemos esto que sucederá, esos movimientos de mercado que están sucediendo. Ya se están confirmando nuevos pilotos, así que pues, no se despeguen, vamos a escuchar otra cancioncita, así que ya los últimos momentos de Curva Curva, pero vamos a escuchar esto. Bueno chicos, ahí escucharon Ron de Kai Angel. Y vamos a seguir con las notas de MotoGP, porque insisto, hay muchas noticias. También se me pasaba de hablar de lesiones, que estábamos hablando de lesiones de Valentino Rossi. Se me pasaba a comentarles que también otro que fue operado del dedo fue Carl Crutchlow, que también tuvo un pequeño accidente, pero ya está bien. Le hicieron la operación, esas feas, ahí Carl Kreshlow se encargó de subirlas a sus redes sociales y disgustarnos a los que estábamos comiendo en ese instante. Pero bueno, son cosas de pilotos, siempre lo hacen. También lo hizo Marco Márquez alguna vez. Les gusta exponer sus ouchs. Entonces también Cal estará lesionado, pero sí va a participar en el Gran Premio de Misano. No se lo va a perder como Rossi. Obviamente es algo más del dedo. También yo creo que podría correr Rossi, pero sí es muy peligroso. Ya sabemos que a los pilotos les gusta correr con cosas feas, pero pues es que es para no perder puntos. Pero creo que yo insisto con lo de Valentino. Ha estado un poco derrotado. Creo que ya no creo que quiera o no cree ver más allá. La verdad creo que ya no se ha conformado, pero sí creo que ya con la moto no van a ganar nada. Dovi y Marc Márquez están a la punta, entonces pues se ve muy muy complicado. Pero eso es lo que nos trae un poco la MotoGP en esta época. Y ya para acabar con Tito Rabat. Tito Rabat, que estaba en el team, el equipo de Estrella Galicia ya por muchos años, estuvo con ellos en Fórmula 2, donde ganó el campeonato. Y en esta época se pasó, obviamente, con Estrella Galicia. Pues estaban pues muy contentos acá, pero pues a Tito Rabat como que no le ha funcionado muy bien, es el último en la lista. Pero hoy firmó, el día que estamos grabando está firmando su fichaje con el equipo de Reale Avintia Racing, donde está Loris Vaz. Entonces pues también está haciendo ahí su trabajo con Loris Vaz y Héctor Barbera. Aquí nos abre la pregunta, ¿a quién van a dejar afuera? ¿A Loris Vaz o a Héctor Barbera? Pues obviamente no han dicho nada todavía, pero ya, Tito Rabat ya está firmado con Avintia, con este equipo, que pues con Loris Vaz y sobre todo con Héctor Barbera. Creo que Héctor Barbera va a ser el que lo van a hacer a un lado, y ya tiene no muchos años, pero ya no sé si está para el máximo circuito. Aparte yo podría decir que podría haber un acuerdo ahí de que Héctor Barbera se vaya a Estrella Galicia. O alguna vez ya había escuchado que Loris Vaz pues a lo mejor va a compartir con su hermano ya en Superbike, en el Mundial de Superbike. Entonces pues quién sabe qué suceda. Pero lo que sí es que no han anunciado quién se va, pero eso sí, ya anunciaron quién viene el próximo año. Así que pues estaremos pendientes de quién dice adiós a Real Avintia. Pero pues por el momento, Tito Rabat, ojalá le vaya muy muy bien. Porque insisto, en la escudería que está ahorita en Estrella Galicia, como que no la había hecho mucho. La verdad, subo muy muy abajo. Pero pues obviamente le regaló y le ayudó muchísimo, muchísimo esta escudería española también. Entonces, pues le ayudó y bueno, ahorita se va a ir a Avintia. Bueno, el próximo año no ahorita, pero el próximo año ya estará a Avintia. Y ya se empieza a mover el mercado de pilotos. Pero nos deja esas incógnitas de que traen pilotos y después es como, ¿y dónde lo van a meter? Porque aquí hay tres. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Por el momento esas son las noticias. Las noticias de los pilotos que se van a hacer de un equipo. Y eso fue todo por el día de hoy de MotoGP. Vamos a escuchar estas canciones y muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a dejarlos con más música de K-Angel con Seeker. También vamos a escuchar In Minds y Passage. Así que pues no se lo pierdan, son muy buenos. También escuchen todo lo que trae Radio C. Y eso fue todo. Llegamos a la línea de meta. Yo soy Sophie Flandes y esto fue Curva a Curva. Bye. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Thank you. curva.